Porque muy pronto partirás y aquí me dejas con el alma congelada y el sabor a soledad. Es de humanos admitir cuando hay errores, pero aún es más difícil perdonar. ¿Y quién puede controlar las emociones cuando sientes que has perdido, cuando amas de verdad? Morir de amor y saber que te me vas. Morir de amor y sentir que ya no estás, que no volverás. Aunque vuelva a intentar, podré morir de amor, porque este es el final. Amor, porque este es el final.